la felicidad tradicional. Son toallas de colores bien dobladas, un aroma tan intenso que me hizo abrir las alas. Qué feliz de volar voy a estar. Qué feliz de volar puedo estar. Hasta que me agarra hambre y caigo, como cada casi siempre es por un rato. La la la la la la la la la la la la la. Son toallas de colores bien dobladas.